Bueno, pues seguimos haciendo crónica de lo que es la actualidad en la agenda cultural de Archidona. Hoy especialmente marcamos unos objetivos muy especiales, unos objetivos del milenio. Yo quiero que se presenten ellas mismas, ¿no? Porque vienen en un nombre muy especial, Providesa. Muy buenos días, amiga mía. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. María Rubio. Yo soy María Rubio y, bueno, trabajo en Prodiversa como técnica de sensibilización. Uh-huh. Y, bueno, pues para nosotros es un placer venir aquí con la exposición del ODM para darlo a conocer, que finalmente, después de todas las actividades que hemos estado haciendo en Archidona, pues se haga como un poco de esto son los ODM, esto es lo que podemos hacer, y además invitamos a todas las personas de Archidona que quieran pasarse a ver la exposición, que puedan votar y darnos su opinión sobre perdón, cómo podemos hacer de este mundo un lugar mejor, ¿no? Que es el eslogan. Yo te voy a pedir que me ayude a entender un poquito cómo entender eso de los objetivos del milenio, ¿no? O sea, para alguien a voz de calle, ¿no?, que no conozca un poco el proyecto, ¿cómo debe de entenderlo y dónde entráis vosotras en esa lectura especial a la hora de subrayar ciertos propósitos que bien merece la pena? Y aprovecho para saludar por aquí. Muy buenas. Hola, buenos días. Pues tu nombre no es... Bueno, pues yo soy Leticia Tebull, soy la secretaria de Prodiversa y, bueno, ya como ha comentado mi compañera María, esto forma parte de una colaboración que tiene nuestra organización, nuestra ONG, con el Ayuntamiento de Archidona, donde, bueno, venimos a culminar ya con la exposición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A modo de recordatorio, comentamos que se han estado haciendo gincanas en los centros escolares, también se realizó un taller de género y desarrollo colectivo de mujeres marcado en la semana del 8 de marzo, y ahora, bueno, pues tenemos aquí todos unos displays explicativos de los Objetivos del Desarrollo. Contestando un poco a la pregunta, pues comentarte que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una serie de acciones que se pactan por parte de 189 gobiernos en la ONU, en la Asamblea de la ONU, con 8 objetivos, entre iniciativas que consideran que hasta el 2015, si se trabaja sobre esas líneas, se considera que podemos mejorar en erradicar la pobreza, en combatir enfermedades de transmisión sexual, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación global para el desarrollo, reducir la mortalidad infantil. Entonces, bueno, se pactan esas acciones y hasta el 2015 es la fecha límite en la que los estados se supone que tienen que trabajar en estas áreas, pues con dinámicas de sensibilización, con iniciativas legislativas y, por supuesto, con presupuesto, porque si no acompañamos de un presupuesto a todo esto, pues se queda en nada, ¿no? Y ya pues queda poquito, hasta el 2015. Vale. Mira, especialmente yo quiero preguntar a las dos una cosa que me llamó mucho la atención. Hace unos días estaba ahí en Archidona dando una charla dirigida especialmente a la mujer, un apéndice que parece tener todavía sus muchos puntos suspensivos, muchas cosas por mejorar, por equilibrar, no sé cuál es exactamente la palabra, ¿no? Hacía especial mención sobre que a esta altura del guión, de esta altura de la historia donde nosotros nos encontramos, todavía haya tanta desigualdad en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y dónde están los pilares fundamentales para que todos, todas, en la calle nos concienciemos de una puñetera vez, de una manera global, en que no hay diferencias ninguna entre tú y yo, porque no las debe de haber? ¿Por dónde entender esto? Bueno, una cuestión compleja y además que tiene muchos matices. Tenemos que partir de que estamos en una sociedad atravesada por el patriarcado. O sea, todo lo que las mujeres hacen siempre nos ponemos con un punto de desigualdad, ¿no? Por un tema de se naturaliza nuestra condición física y entonces se entiende que por ser mujer, bueno, pues tenemos un acceso distinto a los recursos y etcétera. Entonces, es una realidad que, de hecho, el Objetivo de Desarrollo del Milenio, una de las críticas que nosotras desde Prodiversa y, bueno, desde todo el movimiento feminista se hace, es que no se tiene en cuenta de manera transversal la situación de desigualdad estructural en la que está la mujer, ¿no? Y, bueno, si os dais cuenta, uno de los objetivos es precisamente el lograr esa igualdad, cuando debería estar debería ser una constante en todos los objetivos, ya que la pobreza en quien más incide es en las mujeres, es que la mortalidad quien más incide es en las mujeres, el acceso a la educación está más restringido para las niñas. Entonces, bueno, es una cuestión que hay que seguir sensibilizando y que no vamos a parar. O sea, hay que seguir haciendo consciente a todo el mundo de que nosotros nos encontramos en una situación desigual de base y hay que luchar un poco por que se encuentre. Os pregunto a las dos, no es la primera vez que los medios de comunicación escuchamos la voz de personas, de mujeres que ocupan, sabemos que son pocas, ¿no?, pero ocupan altos cargos de responsabilidad, ¿no?, y hablan y denuncian del llamado techo de cristal. ¿Cómo entender esa epígrafe, esa frase, ¿no? ¿Por qué está tan coaccionado, tan limitado todo este terreno? Bueno, aquí tomo el relevo yo a mi compañera María. Hombre, la igualdad formal es desde luego un hecho objetivo desde el punto de vista que la Constitución pues nos reconoce los derechos, sufragio universal, pero luego hay que legislar de manera más concreta para pues que exista lo mismo o por lo menos el acceso más fácil a los consejos de administración, o que cuando se trata de conciliar la vida familiar o laboral resulte que no sea por sistema la mujer quien reduce la jornada, porque resulta que ante un mismo trabajo cobra menos que su pareja. Entonces, por pura objetividad económica familiar, pues dice, bueno, pues si tú cobras menos, tú eres la que va a reducir porque yo tengo un puesto pues donde estoy mejor retribuido. Entonces, sí, perdona que te interrumpa. Solamente con el hecho específico de ser mujer ya es argumento suficiente como para poder decir, a igual de condiciones, yo te voy a cobrar más que tú, así por la cara. No, no se trata de eso. Los informes de tanto de los sindicatos como si ves, hace un mes y medio se publicó, no recuerdo exactamente la entidad, pero en el diario El País se comentó que ante mismo trabajo, mismas responsabilidades, las mujeres tenían que trabajar hasta 82 días más para cobrar el mismo salario que sus compañeros. Entonces, no es una cuestión de yo por ser mujer o por ser hombre tengo que tener más. Yo creo que es un tema más de ante igual responsabilidad e igual salario. Lo que no puede ser es que si existen dos administrativos, uno tenga la condición de auxiliar administrativa, que el compañero sea el administrativo, y que por esa diferencia de categoría, al final, por la asunción de las mismas responsabilidades, pues cobre menos. Y eso, bueno, no es algo que se saquen de la manga. Llevan muchísimos años trabajando con informes y con los ministerios y las distintas. Yo pregunto a las dos, ¿esta crisis plomiza, esta tormenta que nos está arrastrando todo, va a ayudar o a enfatizar todavía más el problema? No, esto va a mal, la cuesta abajo sin freno, vamos. Es más, la crisis está sirviendo de coartada absolutamente para, por ejemplo... Es la excusa perfecta, ¿no? Es la excusa, sí, porque además la política de recorte... Siempre, al final, la feminización de los perjuicios es un hecho objetivo, ¿no? Y sin ir más lejos, hay algo que está bastante de actualidad, aunque entendemos que no, el debate no parece que haya surgido en los pueblos, es la reforma de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pequeños pierden en sí mismos, por la reforma de la ley de base del régimen local, el servicio del centro de información a la mujer, los pierden. Los conciertos con las escuelas municipales los pierden también. Y entonces, pues si me comentas en un municipio de menos de 20.000 habitantes que tenga que gestionar desde la Diputación de Málaga, por ejemplo, esos servicios, pues ya me das tú la inmediatez, la calidad en el servicio público o la atención de esas mujeres en los pueblos que tienen como punto de referencia de organización y de vertebración de todo su proceso, pues de conciliación, acceso a laboral, problemas de violencia de género, cursos de formación y tal. Pues ¿cómo lo van a hacer? No se van a ir a Málaga a dar los cursos, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo en situaciones así, pues la mujer recibe el hachazo más grande. También tenemos el ejemplo de la reforma laboral. A mí me suena esto otra vez a una especie de destierro cultural de aquella mujer afincada, la que se llamaba la mujer rural, que de alguna manera estaba un poco estigmatizada con un estereotipo, y que quedaba allí, al fondo a la derecha, como se suele decir. Oye, ayudarme a entender una cosa. ¿Quiénes tienen que tomar parte para arreglar este problema? Bueno, pues evidente, todas, todos. O sea, yo creo que es una cuestión de ciudadanía, de tomar conciencia de que todos y todas somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo no sé, personalmente entiendo que no se debe responsabilizar o no se debe focalizar todo en una parte de quien toma decisiones, ¿no? O sea, es importante que el gobierno tiene que tomar rienda en el asunto, pero los ciudadanos y las ciudadanas también tenemos que estar concienciados con esto y hacer cosas a nivel más cercano, más local, más... para que esto cambie, ¿no? Y un último punto que lo considero la necesidad. Y ya no os quito ni un minuto más porque ya me están poniendo esta mujer cara que me van a asustar, todo hay que decirlo. Pero quiero hablar de algo que interesa mucho y algo que hay que subrayar porque es prácticamente invisible, pero que forma parte de un pilar indispensable para la sociedad. ¿Cuántas mujeres, en todos los términos, en todas las franjas de edad, hay cuidando y ayudando a personas en el entorno de la casa, bien sean niños pequeños o bien personas mayores, que forman parte? Sin esa ayuda, sin ese pilar, esta sociedad prácticamente se caería como un castillo de naipes, y lo más horroroso es que son simplemente invisibles. Bueno, pues yo creo que ahí has dado la clave, ¿no? La asignación de los roles de género a nosotras siempre nos han atribuido el hecho de la cuidadora. Y es cierto que además es un tema que va a todas las sociedades, ¿no? Porque te vas a un país en Asia, te vas a Latinoamérica, te vas a África, te vas en Europa, y es verdad que quien cuida a los hijos, al marido, a los padres cuando empiezan a hacerse mayores, es la mujer. ¿Qué pasa con el tema de la crisis? Pues la mujer vuelve a casa porque, bueno, resulta que con los recortes, pues la ley de dependencia, que era ese gran pilar que nos faltaba en el estado de bienestar, pues también no lo están quitando. Entonces, pues claro, la casilla de salida. ¿Qué pasa? Porque si tú asumes el rol de cuidadora, pues lo asumes, pero por lo menos cotizas y estás meridianamente retribuida, pero el problema ahora es que están sacando incluso a las personas mayores de los centros porque necesitan de la pensión de los mayores para llevarlo a las casas. Y luego, además, esos mayores pues no están atendidos como debieran estar atendidos por la propia circunstancia familiar, ¿no? Pues porque hay que seguir trabajando y tal, y no es lo mismo. Es un viaje, un retroceso en el tiempo, en todas las calidades, en todos los problemas. Por eso es importante, pues, lo que comentabas, que esto no tiene que ser así porque sí. Nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos mucho que opinar. Y es por lo que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues aquí en Archidona o en otros pueblos de la provincia de Málaga o de Andalucía, pues mediante la educación, la sensibilización y que la gente se eche un vistacillo y que conozca exactamente qué son los objetivos de desarrollo del milenio, y que cuando vengan a la biblioteca pues apunten aquí en unas tarjetas y en una urna que hemos dejado, pues que su opinión es importante, que pues su forma de plasmar la pues idea para poder cambiar en su entorno más cercano pues lo que ellos consideran para que sean más justos, más felices, más saludables, en fin, de todo. O sea, el ser, tener una vida pues con salud, donde tengas educación, donde tengas lo mínimo garantizado, al fin de cuentas yo creo que, en fin, es lo mínimo para vivir bien, ¿no? Bueno, claro. Y con una, no he visto ejercicio más democrático. Un último apunte, ayudarme a eso del marketing, ¿no? ¿Dónde, cómo, cuándo encontraros en ese mundo llamado Internet? Bueno, pues ahora mismo pues tenemos nuestros perfiles en Facebook, Prodiversa, así tal cual. Tenemos un perfil de amigo y una fanpage donde vamos publicando y generando pues debate de los distintos temas que consideramos interesantes. En Twitter también tenemos @Prodiversa, nuestro perfil creado en Twitter, donde bueno, estamos trabajando además en políticas que además me consta que en Archidona se hace con bastante hincapié en el tema de las empresas de inserción, o sea que Prodiversa está abriendo ese campo también y investigando y trabajando y generando proyectos para ver qué se puede hacer en ese cambio de la economía social, que puede ser un debate interesante para el cambio del modelo productivo. Y también, pues, prodiversa.org, que es nuestra página web donde pueden, de manera telemática, acceder a la información desde cualquier punto de España y del mundo. Y físicamente, pues, estamos en Málaga Capital, en calle Huerto Clavel número 8, que además estamos muy contentos porque hemos podido, aunque nunca se ha dejado de prestar servicio, pero a consecuencia de los recortes y tal, bueno, pues ya desde hace unas semanas estamos volviendo a dar servicio en temas de acompañamiento y de orientación laboral, con lo cual, pues bueno, tenemos otra vez nuestra sede llena de usuarios y de usuarias dispuestos a trabajar y a formarse para intentar mejorar un poquito sus vidas. Bueno, pues termino diciendo solo que me hago testaferro, testigo, auténtico notario de las ganas, la fuerza y la energía que desprenden estas mujeres que vienen hoy a Archidona a presentarnos estas propuestas. Muchísimas gracias por aguantar a la radio. Quiero que sea un lenguaje que llegue a todos y a todos por igual, porque en definitiva eso es lo que se trata. Gracias a la radio. Nada, muchas gracias a ti. Gracias.